Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer del versículo 14 al 22, el mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entrará él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, como es costumbre cuando vamos a empezar un estudio de una de las iglesias, siempre entramos a estudiar un poquito la historia de la ciudad. ¿Qué era la ciudad? ¿Cómo estaba la ciudad? ¿En dónde estaba la ciudad? Bueno, eso es importante. Siempre es importante. Ayer estaba compartiendo con un grupo en Cali, yo les enseñaba que a veces es importante algunas cosas para entender lo que estamos leyendo. Y les daba este ejemplo: si usted sabe a quién va dirigida la carta, es mucho más fácil entenderla que si no supiere. Ejemplo: ustedes conocen mi letra, simplemente es un ejemplo, no todos la conocen. Pero usted ve una nota que empieza diciendo mamacita. Usted dice: ay, cómo habla el pastor. ¿A quién le estará diciendo mamacita? Pero si ustedes se dieran cuenta que yo le estoy escribiendo a mi mamá, se va a evitar un poco de problemas y que su mente empiece a picar por chismosa, ¿sí o no? Si supiéramos simplemente a quién va dirigida, con eso se nos aclararía el panorama. Por eso es muy importante nosotros, cuando vamos a empezar a leer un libro, saber quién lo escribe, por qué lo escribe, a quién lo escribe y en qué condiciones lo escribo, o en qué contexto histórico o cultural lo escribe. Entonces quiero que veamos un poquito sobre la historia de la Odisea. La Odisea está situada a unos 69 kilómetros al sureste de Filadelfia. Acuérdese que la iglesia que terminamos de estudiar es la iglesia de Filadelfia. No quiero que se olvide de esto. Cuando recién empezamos a estudiar las siete iglesias de Apocalipsis, les dije que las siete iglesias estaban ubicadas, si cogemos un mapa antiguo de Asia, cuando empezamos a trazar, ¿cuál es la primera iglesia? Éfeso, ¿sí o no? Cuando empezamos a trazar como el dibujo de la ruta donde están ubicadas las siete iglesias, nos vamos a dar cuenta que la figura que va a aparecer es un óvalo. O sea, Éfeso, Esmirna y así. Sabemos que antes de la Odisea está Filadelfia. O sea que, ¿qué ciudad se acerca más a la Odisea? ¿Cuál es la primera iglesia que estudiamos? Éfeso. Vamos a darnos cuenta que es un óvalo. Aquí está la Odisea. Antes de la Odisea está Filadelfia. Después de la Odisea, ¿qué está? Éfeso. Tenga eso pendiente porque esto es importante. Esto es importante. Téngalo en su mente porque ahorita lo que les voy a explicar en cuanto a la ruta comercial y en cuanto a la riqueza que tenía Laodicea, eso es importante. Está ubicada a 69 kilómetros al sureste de Filadelfia. Si esto, o sea, si sabemos las condiciones de transporte de esa época, tenemos que saber que estaba un poco lejos. 69 kilómetros hoy en día no es nada. Bogotá está a más de 400 kilómetros de Cali, pero en avión es media hora. O sea que es muy corto. Hoy en día las distancias son cortas por los sistemas de transporte. 69 kilómetros. De acuerdo a los mapas o a los kilometrajes que hacen los gobiernos para llegar de ciudad en ciudad, sabemos que Yotoco está a 42 kilómetros de Yumbo, ¿sí o no? O sea que más o menos Buga está a 60 y pico de kilómetros, estamos hablando una distancia de esa. Hoy en día, pues eso es muy corto, una hora en carro. Pero sabiendo las condiciones de transporte de esa época, era un poco lejos. Y dice que estaba a 17 kilómetros al oeste de Colosas y casi a 10 kilómetros de Hierápolis. Quiero que miremos un texto en Colosenses 4:13. ¿Por qué nos habla de Hierápolis y Colosas? Laodicea estaba cerca de Hierápolis y Colosas. Colosenses capítulo 4. Esto ya es los últimos saludos que Pablo le está haciendo a la iglesia de Colosas. Y en el versículo 12, no el 13, ya leemos el 13, dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Colosenses 4:12. Un siervo de Cristo, ¿cómo ora por la iglesia? Acuérdense, Epafras era un siervo de Cristo. ¿Cómo oraba por la iglesia? Siempre. ¿Cómo más? Encarecidamente. Y oraba de esta manera, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Un hombre de Dios aún se conoce por su forma de orar, hermano. Versículo 13. Porque de él, ¿de quién? De Epafras, doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por todos los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. ¿Por qué este hombre, Epafras, podía tener ese celo o esa solicitud, no solamente por los de Colosas, sino por los que estaban en Laodicea y Hierápolis? ¿Por qué podía tener ese celo? Porque estaban, ¿qué? Cercas. Él cuidaba la iglesia de Colosas, la iglesia de Laodicea y la iglesia de Hierápolis. Sí estaban cercas. Podía ser un trabajo espiritual, podía ser un cuidado pastoral de estas personas, porque eran relativamente, ¿qué? Cercanas las ciudades. Entonces, eso es importante para todo lo que vamos a desarrollar. Sigamos viendo un poquito sobre la historia de... ¿Se acuerdan que les dije que estaba cerca de Éfeso? En el óvalo. Laodicea era puerta de entrada a Éfeso. Esto es importante por varias cosas. Por los puertos comerciales que habían, por los lazos comerciales. En ese tiempo podemos decir que eran como tratados de libre comercio. O sea, que era muy fácil que las ciudades de Asia pudieran comercializar entre ellas. Lo que faltaba en un lugar, podían fácilmente irlo a comprar en otro y poder abastecer. O sea, que la riqueza comercial que había en Asia era considerable. No habían impuestos para comprar algunas mercancías. Eso es importante porque ahorita vamos a ver todo lo que producía Laodicea y cómo surtía a a algunas ciudades. Y como Éfeso, Éfeso era, ¿qué era Éfeso? ¿Qué había en Éfeso? ¿Qué hizo importante a Éfeso en los tiempos antiguos? El templo de la gran diosa Diana, que era venerada por el mundo entero. Cuando hablamos de veneración, o sea que constantemente se hacían peregrinaciones, o sea que la gente para entrar a Éfeso tenía que pasar por la Odisea, y cuando pasaba por la Odisea se proveían de algunas cosas, o sea que era un lugar donde podían vender comercialmente muchas cosas. Esto es importante porque ustedes van a ver más adelante que Jesús les dice, ustedes dicen, soy rico y me he enriquecido, pero yo te digo, eres un pobre, miserable y bueno. O sea, la Odisea prosperó demasiado. ¿Quién no quería vivir en la Odisea? Ustedes saben que nosotros, bueno, no sé, yo me imagino que esto lo viven en todos los países latinos, pero cuando los latinos vemos que un país está prosperando y que hay abundancia, quieren pegar para allá. Hace años, hace 25 años, ¿cuál era el país donde los colombianos querían ir a levantar riqueza? Venezuela. ¿Se acuerdan que había una prosperidad en Venezuela? El Bolívar llegó a costar 12 pesos, más o menos, o hasta más, y los colombianos se iban para Venezuela, mandaban platica y prosperaban. Después fue Estados Unidos, después de Estados Unidos otros países. En los últimos tiempos, España, pero España está viviendo una crisis terrible. Entonces ya se están viniendo para España. Y ahorita, de España para Colombia otra vez. Y ahorita, ¿cuál es el país de moda para los colombianos? ¡Chile! ¿Dónde hay? Nos vamos para Chile. O sea, como que Dios no puede sostener a una familia en Colombia. Hay que buscar otros rumbos. Entonces, si nosotros viviéramos en esa época y Colombia y los colombianos se dieran cuenta que la Odisea era próspero, ¿para dónde pegaría? Nos vamos para la Odisea. O sea, eran muy ricos. O sea, estaban ubicados en una ruta comercial muy importante, y como era puerta de entrada a Éfeso, los visitantes, los peregrinos que iban a Éfeso, de toda Asia y de todo el mundo que iban a ir a venerar a la gran diosa Diana, tenían que pasar por ahí, hermano, y lo que vendían era demasiado. Ahorita van a ver que también era atractivo por muchas otras cosas. Bueno, era puerta de entrada a Éfeso. Hasta mediados del siglo III antes de Cristo, esa ciudad se le conocía como Diópolis, o también se le conocía como la ciudad de Zeus, en honor a los dioses. Pero alrededor del año 250 antes de Cristo, el gobernador sirio Antioquio II extendió su influencia hasta el oeste y conquistó la ciudad, y le puso por nombre la Odisea en honor a su esposa. La esposa de Antioquio II se llamaba la Odisea. Uno ya empieza a ver el origen de los nombres de las ciudades, ¿no? ¿Por qué América se llama América? ¿El continente americano por qué se llama América? América, América. ¿Por qué se llama América? En honor a Américo Vespucio. ¿Qué hizo Américo Vespucio? Cuando ellos ya estaban desesperados, tanto viaje y nada, él fue el que vio tierra y gritó, tierra, tierra. Entonces parece que fue su salvador en ese momento el que les dio esperanza. Y en honor a Américo Vespucio, se llama América. Entonces, todas las ciudades de alguna manera tienen su origen. Bueno, pues si usted no sabía, dicen los historiadores que el apóstol o la persona que llevó el evangelio a España, ¿quién fue? ¿Quién fue el que llevó el evangelio a España? De acuerdo a los historiadores. ¿Por ahí dijeron? No. Santiago. Entonces, muchas ciudades, o sea, España ha sido un país muy católico. Y en la época de la conquista, pues ustedes saben que los reyes católicos apoyaron a Colón para que hiciera su travesía. Y en honor al catolicismo, muchas ciudades de nuestro continente americano, especialmente los latinos, se llaman Santiago, Santiago de Cali, Santiago de Chile. Entonces nosotros decimos, entonces, uno cuando empieza a estudiar el origen de las cosas, pues se da cuenta. Entonces, ¿por qué se llama la Odisea? Porque Antioquio II la conquistó y su esposa se llamaba la Odisea, y en honor a su esposa le puso la Odisea. ¿Listo? Los romanos penetraron en la zona en el año 133 a.C. y convirtieron la ciudad en un centro judicial y administrativo. Construyeron un sistema de carreteras de oeste a este y de norte a sur. O sea, imagínense, tenía un acceso lindo. O sea, las ciudades que tenían carreteras eran buscadas ¿para qué? Para hacer negocios, para hacer comercio. ¿Por qué? Porque era mucho más fácil. Si hay carreteras, es mucho más fácil transportar. Y si hay carreteras, sale mucho más que económico. Mire, hermanos, el hermano Fabio, el pastor, Fabio Cano, él está en Mitú. En Mitú no hay acceso en carretera. Todo tiene que llegar en avión. Y una Coca-Cola vale 3,000 pesos. Una libra de arroz. Hermano, para vivir allá se necesita tener mucha economía. Porque no hay carretera. O sea, cuando no hay carretera, las cosas se encarecen porque no hay acceso. Es muy complicado. Entonces, lo que hace cuando hay acceso de carretera hace que las cosas se pongan más económicas. Entonces, ellos podían ir a comprar mercancías a otros lugares y traer a la Odisea y de la Odisea vender. O sea que se hizo un centro comercial muy atractivo. Por eso llegaron a prosperar demasiado. Llegaron a ser demasiado ricos. Casi todos en la Odisea eran ricos. Era como la Suiza de hoy en día. Ustedes saben que en Suiza hay mucho dinero y son muy ricos. Y dicen que la empleada del servicio de una casa sale en su Mercedes-Benz. O sea, es un lugar muy próspero. En Suiza hay mucho dinero. Bueno, me imagino que más o menos era así en la Odisea. Todo esto es importante para que veamos que ellos pensaban que su prosperidad era símbolo de bendición. Ellos decían, Dios está con nosotros porque nos ha prosperado. Si así fuera, hermano, y ellos pensaban que su salud espiritual se medía por la prosperidad económica que tenían. Yo digo, si fuera así, Carlos Stanley sería el Papa. ¿O no? Y Bill Gates sería, bueno, su santidad. Si la prosperidad económica, si nosotros pudiéramos mirar la sanidad espiritual por medio de la prosperidad económica, ¿qué pensaríamos de Pablo? Si él a veces no tenía para comer. Él dijo que muchas veces había estado en ayuno. Que él había aprendido a contentarse en la escasez y en la abundancia. Y muchas veces había estado en escasez. ¿Qué podríamos pensar de Pablo? ¿Qué podríamos pensar del apóstol Pedro y Juan cuando fueron al templo un día antes o unos días antes? Se habían convertido 3,000 personas por el ministerio de Pedro. Después de una predicación, Dios le concedió que se convirtieran 3,000. Y llegan un día al templo y había en la puerta llamada el hermoso un paralítico. Y dice que les pidió algo. ¿Y qué dijeron los apóstoles? No tenemos oro ni plata. ¿Qué podemos pensar de estos apóstoles que no tenían ni oro ni plata? ¿Qué podríamos de pensar de miles de cristianos que, hermano, que viven situaciones difíciles? ¿Podríamos decir que su situación o su salud espiritual no está bien porque no tienen dinero? ¿Se acuerdan una vez que Jesús se fue con los discípulos y dice la Biblia que los apóstoles y sus discípulos entraron a los sembrados a espigar? ¿Qué era espigar? Recoger las últimas espigas que por orden de Dios los hacendados tenían que dejar para los pobres, las viudas, el huérfano y los extranjeros. Si ellos entraron a espigar, ¿por qué entraron a espigar? Porque en ese momento no había nada en la bolsa, hermano. Necesitaban recurrir a la ley de Dios para poder tener sostenimiento. ¿Qué podemos decir? Y muchos dicen que Jesús nació en riqueza. ¿Sí han visto eso? Dicen que Jesús fue rico y que José era carpintero y que en esa época todo se hacía de madera, así nos dicen. Entonces José tenía un negocio muy próspero y Jesús nació en una familia muy rica, dicen algunos. Pero yo veo en la Biblia que cuando fueron a presentar a Jesús, ¿fueron a ofrecer qué? ¿Qué ofrecieron José y María cuando presentaron al primogénito a Jesús? Palomino. ¿Y quiénes ofrecían palominos? Los pobres. Los ricos tenían que ofrecer de acuerdo a su prosperidad. O sea, que si ofrecieron palominos, eso quiere decir que ellos no estaban como muy ricos, que digamos. Entonces, no podemos mirar y no podemos que de acuerdo a la prosperidad de una persona podamos medir su salud espiritual. Hay gente, hermano, muy próspera, pero muy impía. Muy impía. Nosotros tuvimos un amigo, hermano, nos hemos tenido que arrepentir de eso. Un hombre empresario en Cali, que en su época nos bendecía de vez en cuando. Cuando yo, en este caso sí estoy hablando de economía, de vez en cuando nos llamaba. Hermano, y nosotros sabíamos que el man estaba en su pecado y no lo reprendíamos. ¿Por qué no lo reprendíamos? Ah, porque si les decíamos algo, de pronto nos quitaba el chorro, hermano. De pronto nos quitaba lo que llamamos la bendición. Y el pastor José nos dice que llegó un tiempo, una crisis de él, que un día su amante, ¿no? O sea, yo ya estaba lejos, ya yo me había reformado, ¿no? Pero José y otro amigo de nosotros lo visitaban de vez en cuando. Y un día el hombre entró en una crisis y los llamó que vinieran a hablar por él. ¿Sabe por qué entró en crisis? Porque en un accidente automovilístico, su amante, y no digo la palabra que suena feo, pero usted sabe, su amante se había matado. Y ellos fueron a ministrarles. ¿Por qué no fueron a decirles que usted tiene que arrepentirse, viejo? Si por la prosperidad pudiéramos medir la salud espiritual de alguien, uno decía, ese hombre estaba bien. Pero nosotros sabíamos que era bien pecador. Él iba a la iglesia y era generoso, lo que usted no se imagina. Él solito podía sostener a la iglesia de la cual era parte. Él no era de ninguna de nuestras congregaciones. Simplemente nos bendecía por ser amigos. Pero qué cosa tan terrible, ¿no? Si fuera por la bendición, por la prosperidad material, que nosotros midiéramos la salud espiritual, hay gente, hermano, que uno dice, alabado seas tú. Hermano, así no se mide la salud espiritual de nadie. La Odisea, ellos pensaban que estaban bien con Dios. Dios nos ha bendecido. Dios nos ha prosperado. ¡Gloria a Dios! Y Jesús les dice, pobres. ¿Cómo eran espiritualmente? ¿Materialmente? Ricos. ¿Espiritualmente? El famoso pasaje de Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. ¿A quién se escribió esa carta? ¿El anciano a quién le escribió? Bueno, les voy a decir, a un hombre llamado Gallo. Así se llamaba, no me mire mal, ¿no? Gallo. Y miren lo que le dice el apóstol, mi amado. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Su alma había prosperado de tal manera que Juan dice, así sería mi deseo, que prosperaras en todo. O sea, él había crecido de tal manera en Dios, su salud espiritual era tan fuerte que así quería Juan que Dios prosperara en todo a Gallo. Hoy en día tenemos que decir al revés: mi amado, me gustaría que Dios te prosperara tu alma así como has prosperado económicamente. Si tú fueras próspero en tu alma como eres económicamente, wow, estaríamos bien. Así habría que decirle a los Odisea. Eran tan prósperos, pero tan pobres. Eran tan pobres espiritualmente que Jesús le tiene que decir a una iglesia: yo estoy a la puerta y llamo. ¿Jesús estaba en dónde? Un versículo que usamos muy mal para evangelizar. Jesús ahí no le está escribiendo impíos. Ay, yo estoy a la puerta y llamo, me estoy muriendo de frío. Ábrame, por favor. Si usted quiere. Él es el Señor, hermano, y no hay corazón que se pueda resistir a Él. O usted se pudo resistir. Cuando Él dijo, voy para adentro, hermano. Saqueo, es necesario que yo hoy more en tu casa. ¿Le pidió permiso? Saqueo, ¿será que hoy puedo ir a tu casa a cenar contigo? O Saqueo, yo voy ahí. Jesús le está hablando a una iglesia que estaba tan pobre espiritualmente que Jesús estaba afuera, hermano. ¿Qué tal? Iglesia cristiana, ausencia de Jesús. Así le podríamos llamar a la iglesia de la Odisea. O sea, ustedes saben que hoy en día, iglesia cristiana, presencia de Dios. Iglesia cristiana, tal. Y todos son nombres que de alguna manera representan algo. Esta iglesia debería llamarse iglesia cristiana, ausencia de Cristo. Cristo brillaba por su ausencia. Imagínense. Y ellos estaban ricos. Todo lo que hacían era como el rey Midas. ¿Se acuerdan la historia del rey Midas? ¿Cuál era el rey Midas, pues? Vamos a ver a los que les gusta leer y a los que conocen. ¿Quién era el rey Midas? El rey Midas era un rey que algún día pidió un deseo que todo lo que él pudiera tocar se convirtiera en oro. Y se le concedió el deseo. ¿Pero esa fue qué? Su ruina. ¿Por qué? Porque cuando le traían la comida, la tocaba, se convertía en oro. Cuando iba a acariciar a sus hijos, ¡ay, mis hijos!, se convertía en oro. Hay gente que piensa que eso es la felicidad, hermano. A veces el dinero no es felicidad. A veces es perdición. Y tampoco estoy diciendo, pues, que el que lo tiene está perdido, ¿no? Porque la Biblia dice, ¿se acuerdan de los cuatro terrenos que Jesús dice? El sembrador salió a sembrar. Y uno de los terrenos dice que cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y lo ahogaron. Y Jesús dice, y los afanes de esta vida, o sea, las necesidades de esta vida, y el amor por las riquezas ahogan la palabra. A veces es un problema no tener y a veces es un problema tener mucho. ¿A quién fue que yo en estos días escuché que estaba bien económicamente? Y él dijo, pero es que yo tengo un problema, casi no duermo. Alguien, yo escuché a alguien que estaba hablando con... ¿Y no dice la Biblia que al rico no lo dejan dormir sus riquezas? Tiene tanto que a veces por pensar en lo que tiene, no duerme. Mira cómo al que es bien pobre y no tiene, no lo deja dormir la necesidad, ¿cómo pago el arrendo? Y al otro no lo deja dormir todo lo que tiene. Tal vez por eso Agur dijo, Señor, no me des riqueza, porque de pronto con la mucha riqueza me olvido de ti. No me des pobreza, porque de pronto en la necesidad blasfemo de ti. Dame lo necesario. De pronto, eso fue lo que motivó a Agur a orar de esa manera. ¿Ok? Entonces, sigamos mirando un poquito sobre la Odisea. Cuando el Imperio Romano la construyó en un centro judicial administrativo, más empezaron a prosperar su influencia. Miren, cuando el Imperio Romano la toma, la ciudad empezó a crecer, o sea, se hizo más grande. Y se convirtió en el principal centro comercial de Asia. ¿Cuál es el gran centro comercial en Latinoamérica? Panamá, ¿sí o no? Si usted quiere ir a conseguir barato. Bueno, yo estuve en Panamá y cuando estuve en Panamá me di el gusto de comprar cosas que aquí valían 20 mil pesos en un dólar. En un dólar. Y a mi hijo le traje un maletín cuando recién entró a estudiar de Bob Esponja. Bonito. $3. Un maletín que aquí podía costar 40 mil pesos, a mí me costó 5 mil en esa época. Porque ustedes saben que ese es, por ahí pasa. ¿Qué hay en Panamá que es importante? El canal de Panamá. ¿Y por qué es tan importante el canal de Panamá? Vamos a ver. O sea, estamos hablando de comercio, estamos hablando. ¿Por qué es tan importante? Porque pasar de Asia. mundialmente. No, ya. ¿Guardaron lo que se va a grabar? No, no se apaga porque el computador tiene carga. Por eso es portátil. Ah, bueno, entonces, guarde lo que grabó hasta ahorita, pero ya no más.